permaneció militarizada por un comando conjunto integrado por la policía provincial, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. En los últimos días, la derecha política, las corporaciones mediáticas y sectores empresarios de la región venían profundizando la campaña contra las y los miembros de la LOF, Lanquenwincul Mapu, que desde el 2017 viene protagonizando un proceso de recuperación territorial. A su vez, el sábado pasado, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la cabeza, unas pocas decenas de personas se manifestaron en la ruta 40 a la altura de Villa Mascardi, acusando de terroristas a quienes integran a la LOF Mapuche y exigiendo su inmediato desalojo. Para eso usan como excusa hechos violentos ocurridos en los últimos meses, nunca esclarecidos, y sobre los que la propia comunidad mapuche acusa a la policía de Río Negro y a los propios empresarios denunciantes. Y para tener más información vamos a recibir a Mauro Millanes Lonco de la comunidad Pillán Mauiza en Chubut. ¿Cómo estás? Buenos días. Y madre con Pupeñi, Pulanguén, Pupeñi, Anay, Pachanta, Maita, Melei, Meleita, Huellazo, Gunto, Pachimapú. Bueno, la verdad que es una mañana que comenzó con mucha información, que llegó desde el LOF. Yo me encuentro acá en la ciudad de San Carlos de Bariloche, imposibilitado de llegar porque no me permiten llegar hasta el lugar. La gente de LOF me envió información a través de mensajitos que me informaron de que más de 250 efectivos policiales empezaron a ingresar por todo el territorio, ¿sí? a los tiros, tirando gases lacrimógenos. Detuvieron a la Machi, que es una langüén que es equivalente a nuestra médica espiritual física, a su niño de 4 meses, a su otro niño de 3 años, detuvieron al resto de las mujeres que se encontraban en el lugar, algunos de los chiqueches, algunos de las niñas y niñas se pararon hacia el cerro para encontrarse con sus padres, se llegaron hacia el cerro porque el repliegue significa que no van a entregar el lugar, no se van a dejar de desalojar. Y han cortado la ruta en ambos extremos, para que nadie pueda llegar. Y la poca información es a través de algún mensaje que me manda la gente de la comunidad o de algunos periodistas que quedaron en el medio, fotógrafos especialmente, y es un operativo, es un ejército que arremetió contra una pequeña comunidad. Un ejército, ¿sí? Y no estoy exagerando. Y este comando unificado claramente es la respuesta que ha dado Nación a un conflicto que no ha tenido la mínima capacidad de enfrentar, porque no es Uyicul el conflicto. El conflicto es un conflicto político. Un pueblo originario que demandamos derechos. Porque sea Uyicul, porque nos preguntan, ¿por qué ese territorio? Le digo, a veces es en el medio de las piedras y siempre hay conflicto y siempre hay represión. Donde estemos reclamando nuestros derechos siempre va a tener conflicto porque no tienen la capacidad o no quieren o porque tienen intereses económicos, políticos, que impiden abordar el conflicto como debe ser. Y la respuesta es nada menos que Fernández, el ministro de Seguridad, que tiene un prontuario. O sea, investiguen qué ha hecho en anteriores funciones como secretario de Seguridad o ministro de Seguridad y las consecuencias que ha dejado. Bueno, acá está. Pero sepa Fernández o sepa la decisión del gobierno nacional que el pueblo mapuche no claudica. Nosotros no claudicamos. La herencia que tenemos de nuestras abuelas y abuelos, vamos a seguir demandando el derecho y vamos a volver a ese territorio. Tal cual, y también pensando, el fuerte repudio que tiene el gobierno nacional respecto a las políticas de represión de la RETA en la ciudad de Buenos Aires y salir a hacer esta fantochada. Pues es una ironía, ¿no? Claro, salir con esta doble vara, ¿no? Gran contradicción. Sí. Exactamente. Y otro aspecto que se pone en discusión es la soberanía. Les cuento a la audiencia. ¿Sabe qué hizo la gobernadora Anabela Carrera, que es la gobernadora de Río Negro? Salió a apelar el fallo de la justicia provincial que le ordenaba a el inglés empresario multimillonario Lewis en abrir la ruta, el camino, ¿sí? Para que la gente común, mapuche, no mapuche, blanco, negro, quien sea, se acerque, pues tenga el derecho a acercarse a las orillas del lago. Salieron sin disimular nada, ¿no? A cuestionar y apelar ese fallo. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿O de qué habla la gobernadora cuando habla de soberanía? No entiendo. ¿Alguien me podrá explicar? Que no entiendo. La verdad que no entiendo. Por otro lado, hay algo que está pasando en la Patagonia y en estas provincias. Es que grupos empresariales, cataríes, italianos, ingleses, etcétera, etcétera, están quedando con el control de los recursos como el agua, ¿sí? Como los minerales, con recursos claves para el futuro de la humanidad. Uh-huh. ¿Sí? Los únicos que estamos interpelando este proceso de extranjerización es el pueblo mapuche tehuelche. ¿La respuesta cuál es? Que somos terroristas, que somos traficantes, que somos esto, que somos aquello, ¿no? Ese es el relato de un sector de supremacistas, racistas, que es la que le llega a los oídos del común de la gente. Nuestro relato es, muchas veces se convierte en algo inaudible. Uh-huh. Pero acá estamos, ¿verdad? O sea, sí, estamos angustiados, preocupados, pero sin embargo, conscientes de que no vamos a permitir que se consuma este despojo. Tal cual, es la defensa de la recuperación ancestral que de esas tierras, para sus propias comunidades, y también es el ponerle el pecho frente al avance capitalista, frente a esta alianza que se hace entre gobiernos y particulares extranjeros sobre territorio mapuche. A ver, el anterior gobierno sentenció una deuda eterna, ¿no? Una deuda eterna. Todas las generaciones van a pagar esa deuda. Este gobierno ratifica esa deuda eterna que vamos a tener. La pregunta es, ¿con qué le van a pagar la deuda externa y eterna a estos grupos financieros? Con territorio, uh-huh, con recursos, ¿sí? Con agua, con minerales, ¿o con qué le van a pagar? Entonces, es mucho más complejo el conflicto cuando hablamos de qué está pasando en la Patagonia. Claro, la Nata, Infobae, El Clarín, La Nación, ¿qué saben ellos del mundo mapuche? Y hablan como eruditos, como que supiesen qué es el pueblo mapuche, mapuche tehuelche. Y hacen una caricatura de lo que está pasando. Para que, faltándole el respeto a la gente que escucha, que ve, que lee, para que tengan las herramientas suficientes para discernir. Claramente acá los intereses se han puesto incómodos por el accionar del pueblo mapuche, uh-huh, estos grupos. Entonces hacen por ahí hacen la parodia de del falso dilema de la propiedad. Nosotros no vamos por la propiedad del común de las personas, porque hasta un vecino siente empatía cuando está este relato hecho por el poder. Uh-huh. Se pone a la altura de Benetton, de Lewis. Nosotros interpelamos la concentración de territorio y el despojo que hubo de nuestro territorio. No estamos interpelando la propiedad privada de alguien que fue a la vida para tener una casita, para tener un auto. Entonces, eso, hay que estar prevenido y no desprevenido, porque como decía Malcolm X, ¿no? El víctima pasa a ser el victimario. Tal cual. Sí, Mauro. Bueno, la verdad que nos vamos enterando de lo que va pasando a través de algunos portales, por supuesto, portales alternativos, ¿no? Los medios masivos va a llegar un poco más tarde, pero sí se ha hecho eco parte del arco político, ¿no? Por ejemplo, Miriam Bregman diciendo: me da la impresión que al justo repudio a la policía de la Reta habrá que sumarle uno bastante fuerte a la gendarmería y a la política represiva del gobierno nacional. También Sergio Maldonado, el hermano de Maldonado, dice: si Fernández Aníbal sigue la agenda de Patricia Bullrich, significa que no entendió nada de lo que pasó con Santiago y Rafael Nahuel. De hecho, no investigó ni aportó de las fuerzas a quienes participaron en la desaparición de 78 días y asesinato de Santiago en el 2017. Digo esto como los antecedentes que van pasando respecto a la represión, pero poniendo más sobre el tapete esta perspectiva que vos ponés, ¿no? ¿Se va a pagar la deuda? Sí. Y se va a pagar también con territorio, con recursos, y para avanzar sobre eso, bueno, también tiene que avanzar sobre las organizaciones que defienden que los bienes comunes, que el territorio tiene otro uso, que no es solamente un uso capitalista y mercantil. Y además están utilizando el aparato judicial, este aparato que está tomando decisiones políticas. Cada vez somos más las mujeres y hombres que estamos judicializados. ¿Quién te habla? De hecho, hace poquito me pidieron 4 años de prisión en cumplimiento efectivo por acompañar a una comunidad que demandaba derechos acá a pocos kilómetros del centro de Bariloche. Uh-huh. Toda la comunidad quedé enjuiciado yo también, y piden 4 años de prisión efectiva. Entonces, y así podría estar horas hablando de todas las comunidades que están implicadas, que las han implicado en este proceso judicial. De hecho, la Wincul se puso a derecho, estaba dirimiendo la disputa del territorio a través de la justicia. Sin embargo, este operador Frutos, que es un puntero del PRO, porque lo han querido configurar la idea de que es un pobre hombre que fue despojado de su tierrita. Uh-huh. Primero tenemos que hablar que estamos hablando de parques nacionales. ¿Cómo se hacen de territorio estos personajes? Nadie me lo va a responder. Lo que sí sé es que él propuso impulsar al partido, al PRO en estos territorios, propuso la represión y parece que tuvo eco su propuesta, y permanentemente pulula en los tribunales, embanderado en esta organización Consenso Bariloche, tratando de amedrentar, tratando siempre de violentar a las comunidades, no solo a la Huincula, a otras que están siendo enjuiciadas. Y el Consenso Bariloche, para que sepa la gente, es un grupo de empresarios que evidentemente consensúan, porque es fácil consensuar entre grupos que tienen la misma ideología y objetivos políticos y económicos, y básicamente son los que impulsan la represión hacia el pueblo mapuche y la búsqueda de ese enemigo interno. Nada dicen de la respuesta a Bolewis, nada dicen de Benetton, uh-huh. Nada dicen de cómo se están apropiando de esto que mencionaba hace un rato, de una masa territorial, nada dicen, pero sí han creado esta figura. Bien, bueno, semejanzas, más allá de los gobiernos de turno, semejanzas en cómo operan de la misma manera frente al reclamo y frente a la defensa que hacen las comunidades, en las comunidades originarias ahí en el sur. Lamentamos muchísimo esto y nos ponemos a disposición, Mauro, para lo que necesiten comunicar, también micrófonos abiertos para lo que precisen desde la mosquitera de acá, desde El Bermejo, Mendoza. Yo les pido también que hay formas también de pronunciarse la gente. Yo confío mucho también en que se le pondrá límite a tanta avance, de tanta tiranía. A veces es imposible hacer un relato con tiempo sobre lo que realmente sucede, y la gente está consumiendo a Infobae, a La Nación, al Clarín, como si fuese la verdad. Y sepan de que está bueno de prestar atención de eso que nos dan, porque también de alguna manera a usted, a la audiencia, al oyente, al televidente, le están faltando respeto, porque le están mintiendo. Esa es una manera de no considerar la opinión pública, no considerar la capacidad de discernir que tiene la sociedad. Nosotros estamos luchando por una vida mejor para nuestro pueblo, pero a su vez no es una lucha egoísta. Es una lucha que le está garantizando también de que todas las personas que habitan este territorio puedan seguir bebiendo estas transparencias de agua benévolas, sanas, que puedan seguir caminando por los territorios libres y que no terminen, como está terminando en otros países, en manos de las corporaciones. Eso tienen que saber. Les mando un abrazo grande y bueno, siempre a disposición. Bueno, un abrazo grande, Mauro. Creo que bien. Bueno, así estamos, nuevamente sangrando una herida, una deuda histórica que tienen los estados. A partir de lo que fue la campaña del desierto en adelante, no ha habido voluntades políticas para reconocer los derechos de los territorios comunitarios. Este conflicto va a seguir creciendo mientras no haya una reparación al pueblo. Tienen que aplicarse las leyes que están vigentes, como la 26.160 que releva tierras. No hay un reconocimiento de fondo hacia el pueblo mapuche y hoy, ante esta falta de política pública, sucede esto. Eso suscribe entre varias afirmaciones, loncos de diversas comunidades. Y bueno, estamos en noviembre, a un mes de la muerte de Rafael Nahuel, todavía impune. Y se teme que en noviembre se cumplen 5 años. 5 años. De la muerte de Rafael Nahuel, que todavía está impune, y parece que estos conflictos como que buscan un nuevo Rafael Nahuel cuando todavía no tenemos un impune. Así que la cuestión está sangrando, el conflicto está no se sostiene más, digo, necesita una resolución ya definitiva y el acompañamiento del pueblo y la buena información es como muy necesaria, como ahí lo remarcaba el Longo.